La hora de los pobres. Él nos ha elegido anunciar su amor y a todos los cautivos su liberación. Tu pueblo.